Muy buenas a todo el mundo. Estamos aquí en una nueva edición de La Contratertulia. Este es el segundo programa de esta nuestra segunda época y vamos a grabarlo, lo estamos grabando hoy, martes 29 de octubre del 2019. Estamos aquí después de un accidente con el coche de uno de los contratertulianos, solo tres personas, pero vamos a sacar el programa adelante. Queremos recordarte allá donde estés. Sí. Esperemos que haya llegado ya al taller con la grúa, vamos. Esperemos que sea algo más que haya pinchado una rueda, que tampoco sabemos muy bien. Pero bueno, pues aquí estamos en La Contratertulia, este programa que no lo comentamos el otro día, ya esa gente que lo escucha lo sabe, tiene una trayectoria larga ya, hay 198 programas de la primera época grabados y no, porque quería comentar alguna cosa, porque hay algunos programas que tienen cosas realmente interesantes de alguna gente que estuvo por el programa. Como... No sé, lo que iba a decir era el número. El número oficial, el último que colgamos, si no recuerdo mal, era 195. Si bien es cierto que hubo unos cuantos más grabados y que por diversas razones puede que se perdieran y estuvieran más cerca de los 200, pero el otro día estuve revisando la página y creo que el último que subimos fue el 196, que fue en verano del 18, que fue un especial monográfico sobre Rojava. Sí, decir que eso, en los programas, son programas de a lo largo de varios años, hablan de diferentes cosas, pero hay, por ejemplo, unos programas en los que estuvo Enrique Martínez Reguera que están bastante interesantes, ¿no? Hay programas en los que pasaron gentes como presos que habían estado en régimen FIES durante muchísimos años, el caso de Gabriel Pombo da Silva. Hubo un programa anterior a él en el que estuvimos con Nice contra la Impunidad, de la Madres contra la Impunidad, en el que estuvo, aparte de la madre de Gabriel, que luego estuvo aquí, estuvo otra mujer que era pastora. Pastora era la madre de Soseta Río y Pastora falleció hace unos meses y se volvió a comentar en el anterior programa porque era una mujer, desde luego, una mujer que simplemente se inició en las luchas sociales viendo y sufriendo la injusticia en sus carnes mediante la vida de su hijo, un chaval pobre que acabó en la cárcel y que sufrió el sistema penitenciario en su rigor más absoluto, se puede decir, ¿no? Que la cárcel le mató, ella vio morir a su hijo esposado y enfermo en un hospital, ¿no? Contaba cosas que lo contó en esos programas, ese programa que se grabó aquí, muy fuertes. Pastora pues murió, desgraciadamente, ya decimos que una mujer luchadora, inasequible al desaliento, de un compromiso inquebrantable, que mientras estuvo su hijo, cuando su hijo murió, continuó y hasta el último día, ¿no? Y queremos de aquí hacer un recuerdo a su memoria. Y de paso recomendar los libros que hay sobre él, el de Huye, hombre, huye, escrito que por si él, no recuerdo mal, hijo. Es escrito por Soseta Río. Sí, sí. Y el otro, que no recuerdo ahora mismo el nombre, que tiene una introducción, bueno, también es suyo, también lo escribió él, que tiene la intro, que son entrevistas a su madre, el prólogo, que es muy interesante. Luego también, bueno, de Gabriel Pombo da Silva, él escribió uno que era el diario y diario de un delincuente, que también lo tenía yo por ahí, que me lo leí y tal. Bueno pues hubo programas, cara, dime. No, de cara digo que pues que tenemos algo más de 100 programas subidos a nuestra página de iVoox. Entonces, en el podcast de La Contratertulia, si buscáis en Google, en el gran buscador del Gran Hermano, Contratertulia iVoox, pues os saldrá nuestro canal y allí hay, creo que hay actualmente 111 programas subidos. Y el resto estarán en la página de Radio Ela. Sí. Que tampoco comentamos la semana pasada, que dijimos en la radio que estamos ahora, que es en Agora Sol Radio, pero no dijimos que hemos tenido una larga trayectoria, todos esos primeros programas en Radio Ela, la emisora libre autogestionada, en la que ahora no estamos, pero Radio Ela continúa, se ha cambiado de sede y continúa allí gente en esta radio libre, que también es de las pocas que quedan. Hay que también decirlo también. Bueno, pues eso, programas se los hubo mucha gente, en alguno que estuvimos con Lucio Urtubia, bueno, todo tipo de cosas, ¿no? Hoy programas bastante interesantes de todo tipo a la gente. El monográfico sobre el suicidio, por ejemplo. Con el director, algunos monográficos históricos sobre la Primera Rindueles. Guerra Mundial, sobre... ¿Sobre qué se hizo también? Sobre... Un montón de cosas. No, de África, hombre, la guerra de África. El desastre de Anual, alrededor del desastre de Anual, hubo otro. Sobre la guerra civil. Uno también con la matrona del Grupo Génesis sobre el tema de la violencia obstétrica, el embarazo del parto y todo esto, muy interesante también. Entonces, bueno, pues eso. Decir que ahí está todo eso grabado. Entonces, para que tenga interés, que le eche un ojo. En radioela.org o en iVoox, buscando el canal, el podcast de La Contratertulia, podéis encontrar pues bastante más de 100 programas grabados, así con unas pequeñas reseñas algunos, y algunos son pues estaban hechos al hilo de la actualidad, otros son más genéricos o más monográficos, y algunos, aunque están hechos en un momento puntual, siguen manteniendo bastante interés, ¿vale? Pues ahí están. Bueno, y entonces vamos a empezar ya, y si tenéis alguna cosa concreta por la que empezar, como pues... lluvia de ideas, como veo que nadie dice nada, me veo obligado a... No, pues yo creo que tenemos que comentar, aunque parezca que es el tema que comentamos la semana pasada y que es recurrente, pero creo que tenemos que hablar de ello porque ahora mismo, como está en todos los medios de comunicación y está hablando todos los periodistillas de mierda de ello, todos los partidos políticos hasta la saciedad, el ministro del Interior y todo el mundo, creo que es un tema del que tenemos que hablar desde aquí porque se está saturando todo y se está dando una imagen tan tergiversada, ¿no? Que ya da asco y que tenemos que hablar de ello y no podemos callarnos, ¿no? Sobre todo el tema este, no vamos a hablar ya de Cataluña y nacionalismo y tal, que de eso ya también se sabe aquí lo que opinamos y hablaremos, sino sobre todo ya poniéndonos solo en el tema de lo que se está haciendo de alborotadores, disturbios versus policía y todo esto y las cosas que se están oyendo, ¿no? Las intervenciones del ministro del Interior, de todos los periodistas y de todo. Porque se está haciendo una campaña realmente exagerada, se están diciendo barbaridades... que yo no sé si es más barbaridad o gilipollez o mamarrachada las cosas que están diciendo, ¿no? De que el nivel de violencia que no se ha conocido nunca lo que ha habido en Cataluña, que ni en los años de la Kale Borroka, que esto es Kale Borroka, digo, pues claro que es Kale Borroka, porque sí, en euskera Kale, calle, Borroka, lucha callejera, claro. No, claro. No tiene mucho misterio. Es que sí, claro que es lucha callejera, eso no tiene... En castellano se llama así, ¿qué le vamos a hacer? Claro. Le podemos llamar, no sé. Pero la mani de Colón, si te pones y lo traduces al euskera, también es Kale Borroka. Bueno, lo que pasa es que la Kale Borroka se identifica más también con altercados y tal, pero bueno, que las hay en todo. También los altercados y manifestaciones pasan en 200.000 conflictos de todo tipo. Desde los ultrasur nazis después de un partido... Eso iba a decir, hasta por el fútbol pasa eso. Hasta manifestaciones xenófobas, hasta manifestaciones laborales, hasta mil cosas. Bueno... Bueno, pues sobre todo eso, decir eso, están diciendo cosas pues gravísimas. Habéis visto, ¿no? Si habéis oído, bueno, me imagino al Marlaska, a María de sus gloriosas intervenciones en las que hablan ahora de repente ya hay que cambiar ya ese discurso sobre la violencia, violencia sí, violencia no, hay que cambiar por el de virulencia sí, virulencia no. Ahora le han sacado la palabra virulencia, no sé si la has oído, y ahora ya somos los manifestantes virulentos. Y la virulencia, digo. Igual quería decir vírico, a lo mejor, sí, tenía así, miedo a un contagio vírico. Tienen herpes. Igual están enfermos, sí, algo así. Pero bueno, lo que dijo Marlaska, entre otras cosas, reseñando como siempre todos, que es por lo que también hablamos, que nació la contratertulia, teníamos un escrito pequeño de presentación, que a ver, que lo tengo yo por ahí, a ver si lo traigo, en el que se hablaba sobre todo que esto nacía, entre otras cosas, para intentar contrarrestar, no se puede, pero por lo menos hacer algo diferente a lo que hacen esas tertulias que hay, oficiales de periodistas, que son todos fundamentalistas, demócratas y capitalistas, todos, que en realidad no tienen, discuten por ridiculeces porque están de acuerdo en el 99% de las cosas, ¿no? Como los genes del chimpancé y el hombre, el 99% son lo mismo, no discuten absolutamente de nada y... Ah, que está ahí, dices. Pues nada, pues desde aquí yo no lo leo. No me dejes unos prismáticos, como no quieras. Sí, esas. No, es que aquí trasteando con el ordenador mientras grabamos... Entre mi levísima miopía y que está muy lejos de la pantalla, bueno... Bueno, entre tu grave topografía y que la pantalla está medio... No, simplemente agradecer a los compañeros del portal Libertario ACA que vemos que nos han colgado nuestro programa de la vuelta al cole de la semana pasada en el portal Libertario ACA, simplemente eso. Sí, es que escribí y mandé el programa pidiéndoles que lo colgaran para que la gente se enterase de nuestro retorno. Lo mandé a algunos sitios más y tenemos que mandarlo a varios. Hombre, Así que contádselo a vuestros amigos, a vuestros compañeros de trabajo, a vuestras madres, hermanos, primas, cuñados en la cena de Nochebuena, contadlo. Sí, transmitir la cena Nochebuena es ideal. Transmitir la buena nueva. Ya está aquí, ya llegó la contratertulia. Decírselo. El retorno. Sin complejos, comentadlo a todo el mundo, mandárselo por el móvil a todos vuestros amigos, meterlo menos en vuestro, a Marlaska, en por vuestro favor, Facebook, ¿no? A Marlaska mandarlo también, es lo que necesitamos. Mandarlo a la razón para que por lo menos conseguiremos la fama, aunque nos echen de aquí. Luego ya veríamos dónde volvemos. Donde nos echan. Mientras no nos echen a... Pero bueno, pues eso, lo que decíamos, ¿no? El Marlaska, habéis oído, y que entre otras cosas lo que decía, hablaba directamente de que la policía, claro, hablando de... Desde el punto de vista de ese fundamentalismo democrático y capitalista que digo, hablaba que la policía era la vanguardia. Dijo literalmente, no sé si le oísteis, que la policía, los policías eran nuestra vanguardia, como que era la vanguardia de los demócratas que quieren vivir en paz, de la pobre ciudadanía que no quiere que sea alterada el orden público, que la policía es nuestra vanguardia. O sea, ahora mismo son los nuestros defensores, son nuestros guardaespaldas. Eso es lo que dijo Marlaska, la vanguardia, claro, esa palabra literalmente. ¿Y te sorprende? A mí no, pero quiero que hablar de ello. Hombre, no te sorprende que quiera hablar de ello. Son la vanguardia, obviamente la vanguardia no van a ser los ministros, los subsecretarios ni los diputados los que tengan que contener a las turbamultas virulentas. Más que la vanguardia. Que llegaron parejas con el viento. No son la vanguardia, son el brazo armado, claro, son las fuerzas de seguridad del Estado. ¿Quién es el que va adelante? ¿Quién va adelante cuando hay hostias? Se suele llamar fuerza de orden del público, cuerpos represivos, fuerzas de seguridad del Estado, y cuerpos de seguridad, mercenarios. Te voy a decir una cosa, lo de fuerzas de orden público. Otros lo llaman perros guardianes, de todo tipo. Otros hacen bromitas sobre gosos y mozos. Mira, hablando de bromas y similitudes, la broma de los gosos y los mozos que hicieron en el gosos de cuadra. De humor catalán y con gran escándalo. Pero lo de gosos de cuadra se les ha llamado desde toda la vida. Sí, pues alguno, pues en un programa de humor de ATV3, pues hicieron un. ¿Hace poco? Sí, claro, con gran contento de los mozos, porque claro, también eso es parte de la esquizofrenia del movimiento nacionalista, ¿no? Que ¿y tiene, qué es lo que hicieron? Pues en un programa de la televisión pública catalana hicieron bromas denigrantes para los mozos de escuadra. Llamándoles gosos de cuadra, o sea, cerdos de cuadra. Hay que tener cuidado, no, cerdos no, perros. Ah, perros, gosos. Gosos de y pues salían una foto con una especie de un bulldog con gorra y con escopeta de pelotas de foa, no sé qué. Vamos, típico comentario, por más propio de la contratertulia que de una tele paraestatal como este. ¿Han echado alguno? Pues al fin, de momento ya han tenido que pedir disculpas y por otro lado yo creo que algunos iban a llegar a denunciar por injurias, porque claro, te aseguro yo que si tú y yo decimos eso es muy probable que recibamos una recetita en el buzón de un juzgado. Pero vamos, que lo que estábamos era con Marlaska y la vanguardia del democratariado, que sería la policía, sí. ¿No? Y lo que tanto la vanguardia como tal he llegado yo a leer en plan dándole un tono semiépico a algunas de las intervenciones de los mozos y de la policía en Barcelona, ¿no? Algunas imágenes que hubo este fin de semana que se veía un grupo bastante reducido de mozos, todo hay que decirlo, conteniendo unas hordas bastante. Este fin de semana numerosas, último. Sí. Es que no hizo lo distribuido. Llega a haber comentarios tipo de Sprengler, que os sonará, ¿no? Sprengler, ¿qué es eso? Aquel de que en todos los momentos de la historia, siempre la última línea entre la civilización y la barbarie ha sido un pelotón de soldados. Que luego los últimos de Cuba, algo así. Sí, que sería una cita que luego, por cierto, se utilizó bastante un poco con el tema de, pues a principios del siglo XX, con el tema de la evolución de los fascismos y tal, si se le considera preideólogo de tal, pues algunos lo han llegado a sacar. O incluso con paralelismos como la delgada línea roja, que algunos han sacado la delgada línea azul, ¿no? Poniendo fotos, imágenes de las líneas de los policías nacionales en la plaza de Urquinaona. Frente a las grandes masas, la delgada línea roja, para el que no lo sepa, es una expresión militar británica que hace referencia a las líneas de la infantería británica en tiempos napoleónicos, ¿no? Sí, proyecta. Proyecto. Proyecta. Sí, porque estás proyectando de la angueta. Ponte el micro así de frente, como apuntando hacia el hocico. Voy a proyectar. Para que se te vea. Es que parece mentira. Voy a proyectar mis opiniones sobre vosotros y mis pensamientos. No. Pues está habiendo muchos paralelismos de tono semiépico para laudar a las fuerzas. Semi y no semi. Sí, de seguridad del Estado, porque esto de fuerza de orden público que decía antes el amigo suena un poco a Fraga, ¿no? A la calle es mía, sí, a las claro. FOP y a eso pues suena ahí a tiempos de la transacción de cuando iban de gris, después de marrón, por fin de azul, pero los mismos gozos son, según diría. Dentro de nada de fosforito al ritmo que llevamos. Pero no sí creo. Es verdad que está habiendo una especie como de. De hecho, yo creo que hay una especie de mistificación y siendo objetivos y sin tampoco. Viéndolo desde fuera, es decir, yo puedo entender un trabajo, un periodista, que haya un policía herido, como el caso de este gallego que tiene un traumatismo craneoencefálico. Deja de hacer afinidades regionalistas. Y así empezó todo. No, en absoluto, era mi opinión. Ha sido una mera coincidencia geográfica. Ya, casualidad. Pero no creo. Es cierto que si bien. Es una noticia indigna, ¿no? Que tengas ahí a un presidente del gobierno yendo a saludar a un policía herido en el mismo hospital donde hay. No sé exactamente si es en el mismo hospital, pero en las mismas revueltas ha habido cuatro chavales que se han quedado sin un ojo. Tampoco es. Y uno sin un huevo, que también debe doler. Que también debe ser. Debe doler un huevo. De todas formas, aquí tampoco vamos a ser más papista que el Papa. No. Yo, sinceramente, si soy un manifestante que. Perdido un globo ocular, pues no sé ya hasta qué punto me parecería de recibo visita del presidente, pero me refiero a la atención mediática o el hecho de noticiable, ¿no? De que una persona, un policía, claro. Se ha herido de gravedad. Es una noticia. No ha salido ninguna imagen hospitalaria tuertas. En la que se viera, ni aunque sin verse la cara ni de lado, una cama en la que hubiera un señor sin un huevo, sin un ojo, que por cierto, yo no sé las bolas esas, si es que son atraídas por cosas de su mismo ¿Sabes? Esféricas también, porque todas van a luego. El otro día salía, vamos, que en un momento que no sé si puse la tele, salía que estaban llevando en camilla a un hombre que pasaba por ahí, que era sudamericano, que la había, que no tenía nada que ver y que la había rebotado, le había pegado en todos los huevos, también un pelota y se lo llevaban en camilla. Sí, hombre, no pasado. Es que sea casualidad, es que si te da en los huevos, en el ojo, cuando, te duele, ¿no? Si te da en el hombro, si te da en el hombro, pues te avería un poco, pero yo. Vas al fisio y a lo mejor te arreglan una semana. Sí, sí. Bromas de dudoso gusto aparte. ¿Cómo son? Esas son todas nuestras bromas, las de dudoso gusto. Ah, es verdad, pero pues ¿tenéis dudas todavía? No, pues, estamos, eso, perdón, queremos, si en algún momento empezamos a variar, queremos afirmar que estamos sometiendo a un terrible ataque de estrés térmico. Sí, estamos hace estudio, mucho calor, pero que no podéis ni imaginar. Y no podemos regularlo. Han puesto la calefacción hoy aquí en este lugar, en el que tiene que estar la ventana cerrada, si fuera no hacía ningún frío. La han puesto en bueno, nivel de pauperizar el planeta. Luego también, claro, de estos fundamentalistas, que uno de los más talibanes de estos demócratas es el Rivera, que salía hablando, pues eso, los débiles. Y metiendo dentro de los débiles, claro, él habla a la gente que no se manifiesta tal y mete a la policía directamente, abrió como que eran los débiles. O sea, él habla de los fuertes y los débiles, claro, es que hablan como que todo el mundo está, esta imagen de que está aterrorizada, en este caso por los violentos, y los policías son los débiles. O sea, es algo increíble cómo se puede dar la vuelta a la tortilla de esa manera y dibujar la realidad del revés, el mundo del revés. La policía ahora son los débiles. Ahora son los policías los que necesitan, bueno, pues, protección, es que, los pobres. Pues es obvio y normal. Hablando son los también, de su bando, pues los defienden. Sí. O sea, lo raro en este caso es que lo que pasa en otro grupo, ¿no? En el Parlamento catalán, cuando los de los mismos partidos, el mismo tal, que están mandando a intervenir a la policía o que le están tal, por el otro lado le abren. Eso es la coyuntura. Claro, abren, pero la coyuntura esquizoide que el otro día dejamos bien clarito con las declaraciones del señor Turull en su momento, ¿no? Luego también el presentar esto que ha pasado en Barcelona como la madre de todas las algaradas callejeras, como el tope al que se ha podido llegar la violencia. Comparando con la semana trágica. Diciendo que vamos, que es que ni en Euskadi, en los tiempos que más tal, vamos, por favor, que no digan eso, porque entre otras cosas yo recuerdo que esa cosa no se olvida porque pasan poco y no voy a opinar sobre el tema, pero me acuerdo que en los años estos de más enfrentamiento en Euskadi y tal, a una furgoneta antidisturbios, si no os acordáis, les tiraron unos cócteles y quemaron, que achicharraron a unos cuantos, pero bien, vamos, me refiero a policías, o sea, que heridos graves en el hospital, o sea, que ha habido cosas, ahora se les olvida y ahora quieren poner esto, claro, como lo que quieren hacer es exagerar, están exagerando, sí, han permitido con esa laxitud policial y con esa contención policial ponerse ellos como víctimas que reciben las piedras tal, 40.000 detrás de cada policía casi, grabando todas las piedras, las botellas, exagerando, 40.000 reporteros ahí para dar una imagen exagerada y como que fuera lo más de lo más, entre otras cosas, se ha permitido. ¿Por qué, por ejemplo, este fin de semana pasada no ha habido tanto? Porque ahora ya pues no se quiere dejar que llegue a tanto. Entonces ahora han hecho la furgoneta dando vueltas, disolviendo. Bueno, cuidado, porque eso también es un pensamiento un tanto mecanicista. Yo creo que puede caer en el error de entender que todo lo pasado porque las fuerzas lo operaron de esa manera. No, hombre, no estamos hablando, pero estamos hablando que ahora mismo Cataluña no está como en Chile. Ni como en Irak, me refiero, que está muriendo gente, que están tiroteando, que está todo el mundo en la calle y tal. Me refiero, pero que la cosa ahora, mira, ahora mismo, pues, es eso, joder, estamos viendo lo que decimos, esos cortes de que hemos dicho de autopistas, de infraestructuras, de tal, eso ha sido porque se ha permitido por una parte los mozos durante tiempo y han actuado con cierta laxitud y corte de carreteras y tal, porque si no, eso no se permite, nunca se ha permitido y si quieren no se hace, ¿sabes? Que haya varias marchas cortando carreteras sin permiso, ¿dónde se ha visto eso? Eso aquí no lo puedes hacer, o allí en ciertos momentos tampoco, me refiero, pero bueno. Pero decir sobre todo eso que se está hablando de poner a los policías como víctimas, de exagerar total. Bueno, y eso no es un digo ya por muchos años. Y sobre todo, mira, hoy por ejemplo, en un programa que es que yo no sé, los periodistas son todos indecentes, a cuál peor y más malo. Hay una señora que es de Radio Nacional que hacía la Pepa esta, que hacía los fines de semana, sí, que era insufrible. Sí, Pepa, ahora, para desgracia, ahora la ha puesto todos los días. Tiene la peor sintonía, pues, esta mañana, de la historia mientras, de la radio. Mientras conducía, he puesto la Pepa esta y hablaba de lo de Barcelona y la violencia y tal, y claro, salían ahí con unos opinando y había un señor que salía hablando que además, no sé quién era, pero estaba diciendo las cosas pues bastante, explicándola bastante bien, para espanto de los de allí, todo sacando claro. Todo de quicio, ¿no? Es algo increíble. Bueno, la mujer dice, no, porque la Pepa está, porque el otro día, fue espeluznante cuando leí en El País la entrevista que hicieron a algunos jóvenes que participaban en esta salgada, lo que decían, espeluznante, o sea, palabras como espeluznante, terrorífico y algo, joder, si es una entrevista de estas sensacionalistas que tampoco decían nada del otro mundo, y como siempre, algunos diciendo, sí, que esto está preparado, como eso, que tienen un mando único, el Marlaska, pero a ver, el único mando que hay o sea, los que están preparados, los que están pertrechados y que tienen estrategia y mando único son la policía y el Marlaska, que su mando único los mandos policiales. El resto, o sea, hombre, por supuesto que hay cosas que se hacen, pero eso sí, no... Sí, puede haber eso, una cierta organización, o sea, refiero, pero nunca si, es comparable. Siempre no, va, o sea, a ser asimétrico. Yo digo, yo he estado en manifestaciones cuando era joven y eso, y podía correr, que no tenía las rodillas lesionadas y tal. En ni esos, la cadera de en esos platino. En esos tiempos que de los que, para los posibles oyentes de la Brigada de Información, reniego ya, claro, en esos tiempos, joder. Pues y cuando... además de los cuales ha pasado tiempo más que de sobra para que haya prescrito todo, para lo de juzgado número 5 también, que tomen nota. Bueno, pues decir que está claro que cuando hay enfrentamientos con la policía, que suele pegar más de lo que salen ahora por la tele, porque si saliesen por la tele los palizones que hemos visto los que estamos aquí dar a la policía, la gente se caería de culo directamente del sillón. O sea, si, o sea, las barbaridades que siguen haciendo y que se hacen, pero que no se graban. Pero claro, que cuando carga la policía, lo de hacer barricada no es quemar ahí para que haya luz. La gente tiene que cruzar cosas y cruzar coches para que las furgonetas de la policía no puedan correrte a hostias y perseguirte y bajarse y machacarte y detenerte. Es defensa, claro está. Si estás en la calle peleándote, pues tienes que hacer cosas. Y tenías que cruzar coches y cogíamos los coches, un, dos, tres, un, dos, tres. Lo cruzabas en calles pequeñas, con cruzar un par de coches, ya podías correr tranquilamente. Mira, la policía no podía pasar, no podían. Si no te adelantaban, se bajaban, te hinchaban a hostias. No esas que salen por la tele del referéndum, no, no. Hostias. Hostia de democráticas de las de verdad. De las que algunas se hostias filtran, integrales. Es curioso porque algunas, ¿sabes?, imágenes, o sea, se repiten hasta la náusea, ¿no? Y luego otras, pues las de, por algún lado parece que se les cuelan y rápidamente deben dar el toque que no se vuelvan a emitir. Que no se vea el tanto, otro día, ¿no?, había unas de Barcelona que se veía. A la de la rubia esa, no, que le empujan, sí, de la, no, cara. A, sí, a unos cuantos policías nacionales que me cogían a uno, vamos, ya se le caía una buena, además de esos que se acercan, alguno da patadas, otros no sé qué, ¿sabes? De y que le patean en plan de grupo, sí, de sí, que ya que estás, pues aprovechas el viaje, ¿no? Para no, para nada es tontería. Una paliza de antidisturbios no difiere mucho en la de un grupo de nazis, claro, rapados. Te, claro, patean, te hostian, te caes, te patalean, culatazos en la cola, bueno, con la de, con la esta de las, claro, las pelotas en la cabeza, gente ahora hasta los, menores de edad en la UCI, claro, que bueno, hemos hablado muchas veces. Estoy hablando de cosas recientes, no estoy hablando de los grises ni nada. Entre otras cosas, porque los grises, aparte de ser muchos gallegos, qué cosas, ¿eh? Hay cosas que nunca cambian. Y no, y va en serio, Y es, va completamente en serio. Siempre ha habido un alto porcentaje de gallegos en las unidades de repartir leña. Pues menos mal que casi todos se emigraron, que si no, no cabrían aquí tantos policías. Total, que no sé qué iba a decir a costa de esto. Estabas hablando de los grises. Ah, bueno, iba a decir que los grises, o que los grises cuando les ves allí, pues iban ahí con un casco que parece de montar en Vespino y una porra salchichón. Comparado con el equipo, claro, que llevan ahora, no, estos no, señores, pues claro, te caes de culo. Aparte que en esa época, lo siento, pero es verdad y es así, incluso participando en alguna manifestación con Franco en la universidad, en la que había cócteles y tal, detenían a gente, igual te pegaban unas somantadosis, o sea, que es que luego te las siguen dando, pero esa gente es que yo, joder, ¿sabes? La gente de Acarta de la universidad, te lee los libros, estaban unos meses en la cárcel y tal, y les sacaban ahora mismo, te caen unos marrones como los pobres chavales de Alsaso y cosas así por no hacer nada, que son, no existían, esa ley es tan represiva así con tanta cárcel, por es que no existían. Pero si lees un poco de historia contemporánea y ves la cantidad de gente que a lo largo, yo que sé, de la monarquía de Alfonso XII, incluido dictadura de Primo, que en tiempo de la República y tal, pues mucha gente acababa en la cárcel y acababa con verdaderos marrones, pero claro, luego llegaban cambio de régimen, amnistía, que me gobierno, sí, no sé qué. No solía haber ninguno que cumpliese. Claro, y no se chupaban las añadas que se chupan ahora la gente, y muchas veces habiendo hecho cosas bastante más considerables, ¿no? Es que ni con Franco, te lo estoy diciendo, claro, claro. En los años 60 y los principios de los 70. Pero es que bueno, no te callan estos marrones. También con una falta de contrapeso, claro, o de contrapoder. Sí, sí, sí. El momento, pues, en el que es lo que estamos hablando, ¿no? Estamos asistiendo. Yo creo que esto, lo que me da a mí, por lo que recuerdo, empezó un poco cuando el ACBS empezó con lo de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que era como muy pomposo y tal. Estamos asistiendo a una especie de santificación de la policía. Y yo creo que eso ha calado de tal manera en la mentalidad general, o en el sentido común que le llaman, que se ven con más capacidades, ¿no? O sea, ahora mismo yo creo que... Hombre, los muertos, que creo que de alguna manera, aunque sea sin verbalizarlo nunca, yo creo que seguro que hay facciones que están deseando que haya un fiambre para tener un mártir o un poco algo que ya les dé el permiso definitivo para entrar con todo. Yo creo que... Pero facciones de los dos lados a lo mejor. Sí, que, sí. Que está más sí. difícil, pero también les pegaría muy bien que matasen a un policía, vamos. Claro. Con eso, se pondrían morados. Bueno, que como pase, o sea, claro, sí, sí. Y cuando hay eso les sirve ya de salvoconducto para hacer cualquier cosa. También hay que tener claro que esas cosas que se llaman alcantarillas, del uh-huh. Estado, a veces cuando le vienen bien cosas de estas, luego pasan. Sí, eso es otro factor que en un estado como este, además, hay como, que tener siempre muy en cuenta. Todos tienen una buena red de alcantarillado. Sí, todos tienen, sí. Pero la nuestra es muy poderosa, la nuestra está muy bien engrasada. Deja de ponerte lleno de orgullo, patria. Otra vez más has caído en las redes del nacionalismo. No, pues. No creo que las alcantarillas, ya que sean especialmente más grandes y pestilentes que las de ninguna red. Si quieres, no, podemos mirar. Digo que todos tienen una buena red de alcantarillas. Digo que todos tienen sus cloacas y todos cuando les hace falta. Que a la gente Francia, cuando le hace falta, claro, pone una bomba, un del Rey Bone Warrior. Claro, el barco de Greenpeace que estaba protestando contra las pruebas nucleares en el Pacífico y mata a gente. Y Tera, cuando le hace falta, pues en la época esa, pone la bomba de Piazza Fontana de la estación de Bolonia, mata a quien le dé la gana. España también, y monta el galo lo que le dé la gana. Es que el colmo, el otro día, oyendo Radio Nacional, hablar. No, dejadme que se me olvida. Oyendo Radio Nacional, quiero hablar. Oyendo Nacional, Paulo, veo que van a hablar un escritor que además fue el guionista de una serie que echaron por la tele que se podía vomitar con ella sobre Euskadi, el guionista. Un escritor que ahora ha sacado también una supuesta cosa sobre, bueno, la época en la que Franco, que si la Guerrero Blanco, que si la CIA tuviera algo uh-huh. que ver, porque que el tema que quería tener Franco la bomba atómica, que es sí. el señor, adivina quién es. Don Rafita Vera. Sí, Rafael sí, ya, Vera, sí, guionista esto, de la tele. O sea, un terrorista Rafael de Vera, los GAL. El que montó los GAL, que es guionista de la serie de Antena 3 que echaron hace 2 o 3 años para vomitar sobre un guión suyo, pero patético, sobre Euskadi. Ese tío que ha sido. Y luego se quejan de que haga una exposición de pintura, una etarra en no sé dónde. ¿Sabes? Que salió el otro día. Digo, y está ese que era el que montó los GAL. O sea, de los que montó los GAL, condenado, y está haciendo guiones para series de Antena 3 Televisión y saliendo en Radio Nacional entrevistado. ¿Pero qué pasa? Tócate que no las crees narices. ¿En la reinserción o qué? Como con el concejal, o sea, el cargo electo ese de Podemos Móstoles. No, no, sí que ¿no sí. sabes, pues uno que está ahora de Podemos, de estos a dedo, levantándose 50.000 pavos al año, de representante de juventud. Así se y tal. Cualquiera. Sí, sí, pues este, hasta el 2009 por ahí, era uno de los jefazos, pero de jefazos de los primeros, de Falange Española y de la JOS. Hasta ¿cómo? El 2009, no te estoy hablando de la una veleidad de juventud transicional ni nada. O sea, la madre que me ha parido. Y el argumento es, pues eso, la gente cambia. Que Móstoles es Móstoles, claro, que hay que entenderlo. Hay gente que se convierte al Islam y hay gente que se convierte a Podemos, ¿no? Cada uno abraza su fe. Pues volviendo a lo de las alcantarillas, que quería, que eso es a lo que me quería referir, antes de que hayas entrado en pánico y te hayas puesto a rajar sin ton ni son, en el entorno me decía que es muy, muy típico que la gente comente los demócratas progres, dentro de la facción demócrata, la demócrata progre, que muchas veces es de la más abominable, pues te sueltan en discursos de esto, ¿no? De la, como de la excepcionalidad del Estado español o la especial fascistización del Estado español, que yo sinceramente no lo veo. Y te pongo, y pues eso, lo de Italia, lo que pasa en Italia desde el 45 hasta nuestros días, es que es para verlo. El Gladio, sí, sí. Todo el tema de los años de plomo, etcétera. Respecto a la represión, respecto a la corrupción, que aquí vamos, queda en mantilla casi. Lo de Francia, pues ni te cuento. Desde pues toda la represión a los movimientos independentistas de Argelia y tal, incluido en el territorio de Francia metropolitano. Sí, sí, ahí hubo, y ahí hubo verdaderas, una manifestación que mataron a tiros a 45, pues o algo ese así, tipo que de cosas. Fue lo que ya propició el tema de la. Solo que eso no se recuerda, claro, eso no hacen películas, no hacen series, no te hablan en la tele. La super Francia esta que te llaman de la grande de la democracia, de no sé qué, de pinque pan, mirad ahora cómo están con los chalecos amarillos, a cuántos se han cepillado esto en el último año. O sea, es que a cuando el Estado necesita poner. Alemania con la Ulrike. Yo es que no hablaría de las cloacas del Estado, claro. Hablaría del generador del Estado, que cuando parece que con la corriente no basta, pues hay que arrancar el de gasóleo para meter un poquito más de chicha, y ahí están todos funcionando, ¿no? Y en Estados Unidos, pues lo mismo, si quieres hablamos de Leonard Peltier o de no sé qué. Bueno, los es que Estados Unidos, si te pones a hablar o de los Panteras Negras, claro, o de bueno, todo el mundo, porque allí la disidencia directamente es que liquidada o enterrada en vida, claro, en celda de seguridad con cadenas perpetuas, como está Leonard es Peltier, parte, como es que Mumia Abu-Jamal y un montón de no luchadores. Entonces, lo del Estado español no es una excepcionalidad debido a sus orígenes franquistas, sino que es la norma en el sistema democapitalista sus mundial. Orígenes franquistas, pero es que durante la Segunda República, la represión que se llevó a cabo contra los revolucionarios y los trabajadores fue bestial. con asesinatos, con sucesos como los de Casaviejas, con la supuesta izquierda gobernando, con la represión de alzamientos revolucionarios, con la deportación de obreros, con, bueno, es que es una auténtica barbaridad. Con la ley de vagos y maleantes, que claro, originalmente la ley de defensa de la República, ¿no? Sí, sí, ¿qué es eso? Pues, entonces, son claro, cosas del Estado y de los Estados por demócratas. Son pues, cosas como, del Estado, que el Estado, que eso sí que es una cosa. O por otro ejemplo, los paraísos estos que te ponen siempre de países avanzados como Australia y tal, titiri, o, sí, sí, o Suecia con esos, sus temas de cosas raciales o eugenésicas, sí, bueno, que lo son directamente. Australia con los aborígenes, claro, pues mejor no. Temas raciales y eugenésicos que son directamente, vamos, que en todos los aspectos equiparables a los nazis. Eugenesia absoluta y directa. Limpieza étnica, claro, pero descarada, vamos. O y, sea. Y eso sí que es colonialismo, vamos, desaparición y eliminación de culturas y de las propias, no de las no por aculturación, sino también por eliminación de todos sus miembros físicos, sí, ¿no? Como los tasmanos, por ejemplo. Simplemente la propaganda, bueno, la propaganda oficial, que no solo es la propaganda estatal, como aquí, sino que es la propaganda de todos los medios de comunicación, porque son los que permite el Estado, que están en connivencia con el Estado, todos los fundamentalistas demócratas, porque nos da igual ver. O sea, qué más da los periódicos, o sea, todos los medios de comunicación, todos son realmente, prácticamente el 99,9% están diciendo lo mismo y todos apoyan lo mismo y apoyan, vamos, apoyan a la policía, al Estado, al capitalismo, a la propiedad privada. Les parece que es muy lícito y es algo muy normal la explotación del hombre por el hombre, la explotación empresarial, que haya pobres y que haya ricos. Unos dicen que a los pobres hay que darles una limosna más o menos tal, pero bueno, están todos de acuerdo en eso y que todo siga así. Y salen los datos como el otro día, los que hablamos aquí, de que en España en 10 años se ha multiplicado por 5 el número de, sí, mil millonarios, sí, y esas cosas no pasan nada. Eso es normal, eso que siga así, porque eso es lógico. Joder, pues algo habrá hecho, ¿no? ¿Cómo te digo? El hombre este, el de Zara, pues joder, ese, ¿por se le ha currado, se le ha currado, tronco, claro, ha echado muchas horas. Y cuando les preguntan a los de Podemos, más horas que el reloj. Por eso, y cuando les preguntan a los de Podemos o al de este, ¿no? Y no sé quién que tiene no sé cuántas cosas. No, claro, pues sí, sí las tiene, tal. ¿Cómo que las tiene? ¿Cómo que no? Es que hay que decir lo que nadie dice. No, es que no puede haber nadie que tenga 400 pisos y los alquile viviendo la de las rentas al resto de la gente. Es que eso no se puede permitir. Es que eso la sociedad del pueblo no puede permitir eso. Igual que no se puede permitir que haya gente que explota a miles de personas y tiene miles de millones. Es que eso no se puede permitir. ¿Cómo que la libertad de la que habla, que es la libertad capitalista, que es la libertad, libertad de pasta, consumo, sí, por nosotros, y la libertad de que nos exploten como les dé la gana, la libertad de acumulación de riquezas, de bienes, de pisos, de materias primas, de alimentos, de su especulación, como pasa con todos los alimentos mientras arruinan los agricultores, con el tema del aceite, con todos los productos, con todo eso, según ellos, es lícito. Lícito es por ahí, es legítimo. No, eso es ilegítimo, eso no se puede permitir. Entonces, por eso, desde pocos sitios, como desde este reducto de la contratertulia, es verdad, se pueden, hay que hablar contra esas cosas, porque nadie lo habla, nadie lo dice. Y lo que has dicho tú del tema de poner eso, es verdad que no tenemos de dibujar a el Estado español como especialmente malo porque venga de la época franquista y tal. No, pero es verdad que es que aquí, el otro día, como decían, que era ridículo algunos, no, porque claro, en otros sitios cuando se cambia de régimen, le tiran los monumentos. Digo, claro, porque hay un cambio de régimen real. Entonces, cuando se levanta la gente, derroca un régimen, cogen a los monumentos que haya, los tiran y los destrozan. Pero es que aquí nadie derrocó al régimen franquista. El régimen franquista cogió y él mismo se metamorfoseó con unos pactos, se metamorfoseó con una transacción, que no transición, se metamorfoseó. Y que cómo van a tirar nadie estatua de nada si ahí no hubo la derrota del franquismo, no salió el franquismo porque se acabara con él y la gente entusiasmada salirse a la calle. Porque no, porque seguían los mismos guardias civiles, seguían los mismos servicios de la policía, los mismos jueces, los mismos todos antes y después, no hubo ningún tipo de depuración y todo ha seguido igual. O sea, de hecho, sí, el como bien decía, BPS, ¿no? Fundamentalmente, que era lo que pasó de, claro, el tribunal donde el público se convirtió en el, no sé, en la audiencia nacional. Claro, no, el top, pero vamos, de un día para, o sea, el decreto de uno acababa el día 4 de octubre, me parece, y el otro empezaba el día 5. Claro, de octubre. Como pasó más o menos con, como hemos dicho, con la. De todas formas, es que a lo que voy, y ahora volviendo, sí, pues también ahí entramos otra vez en una de estas cosas propias de los socialdemócratas, bueno, ni siquiera socialdemócratas y social liberales, que es lo que más abunda en España, no la carroña del PSOE, pues es meterse en las políticas de representación y de simbología a falta de políticas de verdad, de con tema económico, ¿no? Y entonces ahora que en el 2019 empecemos ahora con vamos a quitar las placas de los edificios que pone que lo construyó el disindicato, eso son una gilipollez con J, aunque se escriba con G, como un piano de cola. Esas cosas se hacen. Hombre, sí se hacen cosas, igual, cuando hay un cambio de régimen de verdad. Pues aquí en el 31, cuando llegó la República, pues tiraron también las estatuas del rey. Las estatuas del rey, que por suerte eso, se han reconstruido, porque claro, tirar ahí la de Felipe III, obras históricas de hace 400 años, pues bueno, tampoco más allá de un pequeño desahogo simbólico. Pero eso se hace en el momento, no lo haces ahí. 45 años después y ahora vamos a ir a quitarlo del Ministerio de la Vivienda que pone. Pues mira, eso a mucha gente al revés, lo que le ha servido es para hacerse una idea de dónde vienen y a dónde van. Claro. Y sal, ¿no? Tú, en todos nuestros barrios había placas de esas. Es que a lo mejor les ponen evidencia mejor, porque resulta que esos de la Falange hicieron más viviendas sociales 500 veces que los demócratas. Como es verdad, pues a lo mejor lo quieren quitar para que no se note. Es la verdad, claro. O sea, la verdad sí hay que decirlas. Y lo mismo que también, pues lo mismo que el franquismo quitó un montón de símbolos de la República, pero otro montón o se les pasó o no tuvieron interés, ¿no? El otro día cuando nos volvimos a reunir para reactivar el proyecto, pues pasamos allí por la plaza de Cabestrero. ¿Pero, de esa, pero siempre ha estado ahí esa fuente o la volvieron a poner o ha estado toda la vida? Eso ha estado toda la vida. Durante todo el franquismo ha permanecido ahí. Claro, sí. Y coronas murales republicanas en edificios del centro de Madrid, todas las que quieras. O sea, es que hay una cosa, son cosas y otras no. Y entonces ahora la persecución esta de los símbolos en el 2019, pues es un poco ridícula, ¿no? Y denota también un intento Es el campeonato de ver quién es más demócrata, por tanto, quién es más antifranquista. De verdad, por tanto, porque si de verdad tienes un interés tanto en la ley de la memoria histórica, pues ponte a sacar muertos de una puñetera vez y de identificarlos de verdad, ¿no? Y no a que la persecución de lo que pone en este cartel o en esta chapa o tal. Claro, también, y lo que es normal, si es que también la gente se escandaliza de todo, vosotros, es que aquí los que somos ya un poco talluditos, a nadie nos, vamos. Eso serás tú. Yo soy la flor de la vida. Sí, pero la flor de la vida, te recuerdo que los 50 son los nuevos 35. Pues cuando hemos llevado las monedas con la cara de Franco en el bolsillo y hemos pagado con ellas hasta que ya teníamos bello público bien hirsuto. O sea, que no fue una cosa que fueran ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, ni 8, ni 9, ni 10 años después de la muerte. Ahora de Franco, los que tienen el euro no tienen bello público. Que ahora se depilan todo. Y sus buenos euros le cuesta, ¿no? Claro. Pero bueno, me refiero que es que ha habido cosas. Por el amor de Dios, aquí, que alguien reconduzca esto. Hay quien reconduzca. Eso, necesitamos un timonel de hierro. Lo que no, me refiero que lo de lo simbólico y cómo ahora, pues eso, de repente empiezan a agitarlo por eso, y ya porque este señor, el busto parlante este supuestamente atractivo, pero con la verdad es que aparte de sus habilidades maquiavélicas para mantenerse... ¿De quién habla? De Pedro. De Pedro Sánchez. ¡De Pedro! Y no Almodóvar, sino Sánchez. Porque... Me refiero que le oyes hablar el hombre y no, por mucho que le preparen los discursos, parece que no le faltan varias patatas para el kilo al muchacho. Pedro Lebó. Pues me refiero que se tiene que dedicar a manejar un poco estos cuatro espantajos que le quedan de la momia de Franco y de la tal y de no sé qué, porque el resto, ¿qué? ¿Qué? ¿Dónde está su derogación de la reforma laboral? Bueno, ¿dónde pero está yo su creo de... que eso es algo muy claro, ¿no? Claro. Y más en los tiempos que vivimos donde, y es, vamos, tampoco hay que ser muy espabilado. O sea, te das cuenta cómo, aunque solo sea por guapos, los políticos son más actores que otra cosa, ¿no? Porque tú piensas en los políticos de antes, no había uno guapo ni por casualidad, ¿no? Y ahora de repente oye, son todos que como... Adolfo Suárez y Felipe eran unos Adolfo Suárez flimboys. Todavía tenía su paso. Felipe, bueno, eso ya es mucho más discutible. No lo sé, tú porque, vamos, yo... No sé, a Felipe le recuerdo que se le tenía por un sep simbos. ¿Ah, sí? En los 80, no. Cuando le empezaron a salir las canitas de las patillas ahí en su, al final de su primer mandato, vamos, arrasaba. No sé yo. Es verdad que Manuel Fraga, el hombre, pues no. ¿Para qué nos vamos a engañar? Ni en Palomares con ese gran ni tipazo Fraga, ni y Carrillo, bañador. Ni Churchill, ni ninguno. Ni nada de nada. No, pero una cosa... Churchill, aparte de ser bastante... Pues sí, no dejó de ser premio Nobel de literatura. O sea, que algo tendría en ese melón. No belleza, que es a lo que nos referimos. A esta cosa de este trabajo público, esta cosa como de actor prácticamente... que es a lo que se dedican y Pedro Sánchez un poco, yo creo que su rol es ese, salir, sonreír, decir cuatro cosas sin pillarse los dedos en ninguna, luego sentarse es con los señores de verdad y negociar con las historias. Es el paradigma del busto, o sea, humano del presentador de la tele, más lo de que toda esta cosa que hablabas, que yo creo que es muy cierta, ¿no? De cómo la política se ha reducido a lo simbólico, yo creo que se aplica más a lo que es la política como espectáculo. Y aparte, pero los, me refiero, los no pactos, hay... los tratos y los verdaderos negocios se hacen con datos y con números y con firmas, ¿no? Claro, con... Claro. Y realmente me refiero, no hay nivel, o sea, no tienen nivel intelectual ni nivel... Pero no lo necesitan tampoco. Claro, no, pero me refiero que no lo hay, porque antes, yo te digo... Es ahora que me son estoy, carátulas, ahora me estoy leyendo, no son cabezas de cartel, literalmente. Sí, ahora me estoy leyendo bastantes cosas. ¿Sabes? Un libro de Juan Simeón Vidarte, que fue uno que fue vicesecretario general del PSOE y de la UGT, en la época de la guerra aquí, que estuvo metido en todo el tema con Largo Caballero. él estuvo en el Parlamento. Está transcrita muchas sesiones parlamentarias, las intervenciones que hacían los políticos, que hacían ellos, tú la lees, y es que utilizaban un vocabulario, ya fueran de la facción que fueran, que era gente culta, que sabía expresarse, que sabía tal. El libro de Eduardo Guzmán de Así, la Segunda República, Así fue, que también me lo he leído, que él mismo te lo dice, que estaban los mejores oradores, estaban en las Cortes de la República, de un lado, de otro, pero tal, un nivel, una cosa, pero es que ahora ves, y es que repitiendo lo mismo 400 veces, unas simplezas y unas gilipolleces. Tú comparas los discursos de Ramiro Ledesma, los discursos de Santiago Abascal. No, es que no es algo, hay... Es algo increíble, pero bueno, no, hablando... Ni siquiera me refiero, y muchas veces ya es que la política, es que ni siquiera ya es de la política espectáculo, es la política chascarrillo o la política tweet. Porque pero que lo publicitaria. Sí, se les no ocurre una frasecita que les parece que tiene gracia y te la repiten a lo largo del día en tres o cuatro entrevistas, denotando su miseria intelectual y su estulticia, ¿no? Pero su incapacidad. ¿Por qué? Pues porque adolecen de todo, o sea, claro, no tienen cultura, no tienen vocabulario, no saben expresarse, no saben hilar realmente discurso ni párrafos, o sea, que es que lo que dicen... Te lees lo que te digo, cualquier libro de esa época, bueno, cualquier persona, si hasta los mismos obreros que se habían formado ellos mismos en los Ateneos y tal, gente que no había tenido ni estudios, te escribían unos textos que lo lees y dices, joder, ¿sabes? Y esta gente es que no son mierda, o sea, es que no tienen nivel, no tienen categoría, son mierda. Tienen un máster que les han regalado en la universidad que creó lo de su partido. Yo creo que tiene que ver mucho con la profesionalización y la especialización, que no solo afecta a la política. Y la endogamia del sistema político. Sino que es un desarrollo, una consecuencia lógica del sistema industrial. Cada vez estamos más especializados, cada vez nuestro trabajo es más acotado a una pequeña parcela, y en política pasa exactamente igual. Donde se ha visto eso de los asesores. Un político podía tener un gabinete, podía tener la gente de su partido con la que podía discutir, qué decir o qué no. No tenía un señor en la sombra que le decía, mañana tienes que colocar este dato, pasado este otro, y si te preguntan esto tienes que responder no sé qué. Pero me refiero que asesores, que cualquier asesor, como hace poco en el anterior, de una persona que estaba por Podemos en la Junta de Castilla y León, en Valladolid, tal, bueno, que por cierto, menudo, eso sí que pegaron la hostia, ¿no, Rita Barberá? Tenían 10 y en las últimas elecciones se quedaron con uno, los de Podemos en Castilla y León. Pues ahí, claro, una que quería salir, que había hablado con otra persona para que fuera su asesor, pues claro, solo el asesor cobraba una barbaridad, creo que 3.000 euros no sé qué, dieta, la hostia, y el otro cobra no sé cuánto y tal. O sea, que es que te metes en eso y es que directamente eso, lo primero que es una forma de vida. Así te dan de dentelladas por las listas porque es una forma de vida. Es un sistema clientelar y una casta clientelar. Y ahora ha pasado, cleptocracia. El otro día lo comentábamos, no sé si lo comentábamos antes de entrar o tal, por ejemplo, como después del último ostión electoral del Partido Popular a nivel de autonómicas, municipales y nacionales, ¿no? Pues ha habido ahí, pues se les ha quedado muy cortita la manta para tapar tanto cuerpo, y entonces ahí tienen verdaderas cuchilladas por conseguir estos puestos bien remunerados de todo tipo de cargos, y que acaban, además que está habiendo un verdadero carrusel de cargos, gente que la ves pasar por uno, por otro, por tres o cuatro cargos, este no me gusta, este cobro poco, este tal, otros detrás apuñalándose por conseguir este, es todo como ha habido algún cargo paradigmático aquí en la Comunidad de Madrid que le pusieron lo primero en no sé qué, la comisión, no sé qué, no sé cuánto para lo de la Cañada Real, y eso no le gustó y le pasaron a la de no sé cuál. Gente de esta que viene de las asociaciones de víctimas del terrorismo, de estas que están simbiotizadas con el Partido Popular y tal. O sea, cosas y así apuñaladas, y está pasando en todos los ámbitos de la administración. Entonces, lo de los expertos, claro, no me extraña que estos necesitan asesores es que no tienen y expertos, porque nada. No tienen ni puta idea de nada, y les ponen a gestionar verdaderos sectores complejos con unos presupuestos detrás, y claro, pues para que no la líen más de lo que la lían, pues tienen que ir bien con buenos guardaespaldas de gestión y de intelecto, ¿no? Sí, lo que hacen es cobrar. Es como estos grupos que hacen de música, que son cuatro así un poco guapitos, que les maquillan. Hay uno que les hace la música, el otro que les hace la coreografía y tal. Ellos salen poniendo la jeta maquillada y moviendo el culo. Pues esos son los políticos de toda la mayoría. Porque hay gente que ni más que verles, joder, el nivel que tienen de cómo se expresan. O sea, la presidenta está en la Comunidad de Madrid y gente que así dice, joder, es que hay cosas que... Pero bueno, del tema de lo de Franco, lo único de lo que me parece a mí interesante hablar es hablar, que ya lo hemos hablado a veces en el programa y que creo que habría que profundizar un poco, de claro, es un tema en el que nunca se va a poner de acuerdo, pero el tema de la memoria histórica, cuando se habla de memoria histórica, porque la memoria histórica es violada y violentada, no solo se puede decir ni por la derecha de los franquistas ni tal, sino por todos. O sea, lo primero y lo que a mí más me repatea, por ejemplo, es los de Podemos, con la indecencia que hablan de memoria histórica, hablando continuamente de la gente que murió luchando por la democracia, que no sé qué. Eso es una mentira. Mucha de la gente que está en las cunetas, para empezar, eran gente de organizaciones sobre las que eran trabajadores revolucionarios, gente que no quería ni la democracia, ni siquiera la república, que lo que querían era una revolución social, querían acabar con el capitalismo. Otra mucha gente directamente mucha, pero buena parte también, eran gente del Partido Comunista, que eran estalinistas, que me parece a mí que de demócratas se le puede reivindicar poco. Entonces, que dejen de mentir y decir mentiras. Que es que luchadores por la democracia. O sea, ¿cómo puedes decir eso? Pero qué tontería es eso. Ya solo le falta decir que Viriato era un luchador por la democracia o algo así. Eso es lo que le, no me refiero, que es que unas cosas que no tienen sentido. ¿Cómo que luchadores por la democracia? Para empezar, si quieres hablar de memoria histórica, tienes que decir la realidad de lo que fue la Guerra Civil, que fue mucho más que la mierda a la que han reducido todos estos de azules contra rojos, de supuestos golpistas ilegítimos contra republicanos legítimos, porque allí hubo mucho más. La República fue un régimen muy represivo, con muchos muertos por debajo, que castigó durísimamente al movimiento obrero. Y es que las cosas son más complejas, y hablaremos tranquilamente. Hay gente que tiene idea, por supuesto, de esto, pero es que ¿cómo puede esa gentuza de Podemos reducirlo todo a lo mismo? No, no, la gente que luchó por la libertad, por la democracia, pero ¿cómo que por la democracia? ¿Pero qué es eso? Eso sí que es violar la memoria histórica y cagarse en los muertos. Esos muertos no murieron por esa mierda que estáis diciendo vosotros. Es que os escupirían a la cara si pudieran. O sea, es que no murieron por eso. Es que es mentira. Había revolucionarios. Había, de verdad, había gente que era estalinista, había tal. Sí, pero ¿cómo es que una cuestión del marco famoso, ¿no? O sea, es como que hay determinadas cosas que directamente te sacan del marco. Y si sí. Te fijas, a todos los de Podemos les sacan una y otra vez cualquier declaración que hicieron previa a aceptar ese marco, esas delimitaciones según las cuales lo único bueno que se puede, de lo que se puede hablar, es la democracia. Todo lo demás son totalitarismos. Y ellos quieren estar dentro del marco, claramente. Y desde luego que han hecho ese movimiento para estar ahí, no se pueden salir sobre de ahí. Y la derecha siempre les ataca por ahí. Sobre todo dentro del marco del cartel electoral o de las fotos sobre la mesa de despacho. Mira, sí. Por ahí hay una frase de Ana Arendt que nuestro entrenado público sabe. Preséntame a esa señora. Es la que escribió la historia del totalitarismo y el totalitarismo, el etcétera. El concepto de la banalidad del mal. Y cuidado, era amante de Heidegger, que es, se supone, uno de los filósofos más importantes del siglo XX, que era miembro del partido nazi, un gran admirador de Hitler, participó en muchos mítines. Y era también judía. Y luego se quedó, y ella es judía. Y se le ocurrió pues hacer bastante crítica del comportamiento de los judíos en el Holocausto, entre otras cosas. Ella decía una frase respecto a esto de la memoria o desmemoria, decía: en la medida en que realmente pueda llegarse a superar el pasado, esa superación consistirá en narrar lo que sucedió. Claro, no en inventar. Claro, y aquí nadie. Claro, pero la narración nadie, es de por sí ya una interpretación. No, perdóname, pero es que aquí. Una interpretación. Aquí nadie está narrando lo que sucedió esos años. Es una interpretación. Pero hay cosas que son interpretación y cosas que son hechos. Es que no se están narrando ni los hechos. Aquí no se están narrando nada. Se está narrando aquí solo una versión edulcorada. Unos diciendo que todos eran demócratas, los otros, como el. ¿Cómo se llama? El hispano-inglés este, el Ortega Smith, que cuando salió... Qué bonito cuando nombre salió, para ser torero. Sí, cuando salió diciendo la mamarrachada, el desgraciado de eso de las 13 rosas que si eran... Sí, que eran violadoras. Que violaban en las checas, joder. Mira, por favor, además justo que resulta que, no, yo comenté que hace poco me leí yo el libro de Carlos Fonseca de las 13 rosas, a raíz de escuchar la canción de Guerrilla Urbana que salieron, digo, pues mira, todas las mujeres que citan, voy a ir viendo los casos. Me lo leí y vamos, es que esa gente, lo primero, las 13 rosas que mucha gente se imagina con eso de las rosas y socialistas que eran del PSOE, eran de las juventudes socialistas, que eso eran unificadas, que eran los estalinistas de la época, claro, o sea, claro. Se puede decir, o sea, no era como la gente piensa del PSOE, eran de lo del Partido Comunista. Como la gente piensa y como el PSOE ha querido hacer pesar, porque hace unos años, claro, las 13 rosas tienen aquí una placa en el muro del cementerio de Almudena, el cementerio del Este, ¿no? Y hace unos años, cuando estaba la infame Leire Pagín, entre otros, hicieron el PSOE, quiso recuperar a esas chicas para su historia y se presentaron allí y prepararon un acto en el que incluso llegaron a retirar la placa que estaba puesta y sustituirla por otra. O sea, ya es el colmo, peleándose por robando muertos ajenos, sí. Estos muertos me vienen muy bien. Sí, y claro, es juzgando. Me los claro, dejas un rato. Sí. O sea, es que... Entonces, pues les ha gustado mucho tirar de eso cuando las 13 rosas, pues en todo caso, si tuviera que ser reivindicadas por alguien, obviamente sería por el Partido Comunista, ¿no? Por supuesto. Y decir, entre otras cosas, que las 13 rosas, que es verdad, las 13 rosas tal, pero es que días antes, pocos de las 13 rosas, hubo los 60 y tantos, 50 y tantos rosos, o sea, claro, igual, pero en chavales, que mataron a tantos. Y todo esto, bueno, en el libro de Carlos Fonseca se explica perfectamente, y todo fue sobre todo una represalia por una acción de unos jóvenes que sí pudieron llegar a tener contacto con alguna de esta gente de las 13 rosas, que es que no llegaron ni a organizarse, que estaban en un estado tan embrionario de empezar a hacer contactos, ¿sabes? Hombre, ten en cuenta que fue en el verano del 39. Y eran niños que no habían hecho nada, pero unos que habían sido jóvenes en el frente ya, unos jóvenes que vinieron de 18, 19 años, se hicieron un grupo que se hicieron llamar Los Audaces, que duraron poco, que lo que hicieron fue, entre otras cosas, parar a un coche de un militar, matar al chofer, al militar y a la hija a tiros, y la, cuando como les cogieron, imagínate lo que les cayó, pues como represalia a la muerte de ese, fue la muerte de las 13 Rosas más los 50 y tantos otros jóvenes, porque esos sí tenían también contacto con estas juventudes. Me refiero a eso, fue una represalia por lo que hicieron Los Audaces, de la muerte de un militar, su chofer y su hija. Entonces, ¿sabes? Fue una represalia. Esto de que matan a uno, matamos a 50, sí. Eso fue lo que fue, ¿sabes? Pero de lo que las 13 Rosas no son socialistas. Pues eso es lo que decía sobre los hechos. Hay que empezar por contar los hechos. Tú dices, hay cosas que son interpretables, pero los hechos no, por lo menos son hechos. La narración per se, por definición, una narración es contar un hecho. En la medida en la que tú cuentas algo que sucedió en el pasado, tú también aportas ahí tu interpretación. Otra cosa es hasta qué punto sea honesta o no. Sí, pero bueno, que si tú hablas, por ejemplo, del suceso de Casa Pero Vieja, desde luego está falto este país de esa memoria histórica de eso, entender que no era una cuestión no, de... No, no, no, pero me refiero... Es que por ejemplo, el tema de memoria histórica ya per se es bastante cuestionable, es una cosa... ¿no? O porque... ¿Qué quiere decir memoria histórica? Historia ya de por sí es memoria. ¿Estás modificando la historia o la estás qué, o qué es que solo es historia de lo que quiero acordarme? Hombre, o solo, estamos. Está claro que aquí cuando se sacó y se acuñó el término de memoria histórica era referente a toda esa gente que realmente claro, sí que había sido directamente enterrada, no en vida sino en muerte, pero enterrada. Había sido muerta y enterrada. Enterrada me refiero totalmente, como si no hubiera existido. Ahí está, como ahí están las cunetas, ahí se queden, que eso no lo, ¿sabes? Eso es verdad que aquí, pues sí que fue la cosa escandalosa, pero es lo que digo, hay hechos como por ejemplo en Casavieja, durante el gobierno supuestamente izquierdista y progre de la Segunda República, un alzamiento que hubo, que en un lugar concreto en Casaviejas en Cádiz fue reprimido por, además con orden del gobierno y tal, por la República izquierdista. El ejército mandaron al ejército, y no solo mataron a la Guardia Civil y Guardia de Asalto. No solo mataron a tiros y mataron a con granadas a gente en una casa, sino que encima luego llegaron para represaliar sacando a la gente de las casas, a los hombres que quedaban, la mayoría los viejos y heridos, y fusilándolo directamente. Entonces, ¿qué pasa? Eso pasó. Otra cosa es que ahora sobre esos hechos yo, que simpatizo, por supuesto, con esos anarquistas revolucionarios, diga, pues yo esos son los míos y me parece bien lo que hicieron, aunque fue precipitado, fue lo que sea. Otra cosa es que tú, que estás en facha, digas, pues me parece bien que lo fusilaran. Tú di lo que quieras, pero eso es lo que pasó. ¿Sabes lo que te digo? Ahí te parecerá bien lo de unos, a mí bien lo de otros, a otro, pero eso es lo que pasó. Entonces, y aquí no se habla de lo que pasó. Y lo entierran todos. Lo entierran tanto los mierdas, el imbécil e indocto del Ortega Smith, que está hablando de una cosa de la que o no quiere saber, o igual es que se, dudo mucho que es que ese imbécil tenga ni idea de realmente lo que había detrás del funcionamiento de las 13 Rosas, así te lo digo. Nah, ese solo dice varios tópicos que por ha eso visto te digo, que en, es un imbécil y un indocto. No, que se sabe un poema de memoria muy largo sobre España y los brindis del de arriba para abajo y para adentro, de para adentro, ¿no? En la boda de militares que hay. Entre otras cosas, oye, el pues otro yo día. Me, yo fíjate, me sé la canción del pirata y la sonatina, aunque esta última es un poco cursi, pero a ver, que recítanos algo de Gustavo Adolfo. No, por favor, el amor de Dios. En de estos Gustavo momentos Adolfo, no. Íntimos, por favor, recítanos algo. ¿Cómo podía ser tan cutre ese? Ay, tan cutre, prefiero tan a Jorge Manrique. Bueno. Manriqueños, Jorge Manrique. ¿Y dónde están los infantes? Ubisun. De Carrión. Esos mismos. Y unos pican y otros no. Unos pican y otros no. Bueno, me metes aparte. Pues el Ortega Smith el otro día también dice, no sé en qué se columpió dándoselas de experto de historia y citó el memo, se equivocó de fecha tremendamente respecto. No sé si dijo que... No sé, dijo algo 1933 por 1936, que denota que de Guerra Civil y República anda un poquito flojo. No sé lo que digo, que no. Pero bueno, eso, que con sus simplezas y con esa simplificación hacen un daño, o sea, entierran todo, pero tanto el Ortega Smith como los otros de Podemos igual están enterrando en mierda y en desinformación, ¿sabes? Y en simplificación y en interés, ¿sabes? Claro, pero es que esos efectivamente, hechos. Yo creo que es el, entonces deberíamos desde aquí hablar de hechos de eso de vez en cuando. Se convierte en una herramienta más de la propaganda y en esa interés. Yo creo que la palabra clave aquí sería el interés. Pues yo propongo 6% que a partir de ahora en este programa, con cierta periodicidad, igual un programa de cada dos, hagamos alusión a un hecho de, no sé, a un hecho de memoria histórica, a un hecho concreto, súper interesante, a un hecho concreto del que demos información, porque no sé, yo hay cosas que a lo mejor te cuesta enterarte de ellas, tal, pero sabes que siempre viene bien, entonces podemos hacer, nos enteramos nosotros de cosas y se entera la audiencia. Pues si lo aprueba la asamblea, yo digo sí. Pues ya está. Entonces está aprobado. Yo digo no. Ah. Malditos demócratas. Pues yo ya sabes que siempre me abstengo. Ajá. Vamos a llamar maldita al taller sea. Peláez a ver si el Perú nos puede, con su voto de calidad, de baja calidad me refiero, puede deshacer este empate. No, pues mira, va, pues ya que hablamos de memoria histórica, vamos a hacer memoria histórica yo de verdad. La voy a hacer yo más. Pues venga. Mirad, como estas semanas se estaba hablando tanto de Barcelona y la semana trágica y todo eso, solo recordar para que la gente se haga una idea que la semana trágica, que en realidad no llegó a ser ni semana, Se empezó llamando la semana roja por la sangre, la semana negra también, luego la semana trágica. Pues ¿No fue una semana? ¿Fue menos? Hombre, 4 días gordos y luego 3 un poquito más flojitos, ¿vale? Pues 4 y 3, 7. Sí, pero bueno, total, así a ojo de buen cubero y tirando de Wikipedia, que cuenta en este caso nos vamos a fiar. Habla de 78 muertos, 500 heridos, y por heridos generalmente imagino que de bala, entre otras cosas, y 112 edificios incendiados. Pues creo que eso es bastante más que la... Aunque hayan puesto algunas fotos, si os fijáis, en la prensa de estos días ha puesto alguna foto del skyline de Barcelona con 4 columnas de humo, que está claramente imitando esa famosísima foto de la semana trágica. Aquí. ¿Podría su excelencia hacer un breve resumen de qué es lo que desencadenó la semana trágica? Porque se habla mucho, pero ¿cuál fue el desencadenante de la semana trágica? Pues yo creo que de esto tuvimos un especial también. No, quisimos hacerlo y no lo llegamos a hacer. Después es que encima me compré pues 4 libros sobre el tema y los tengo y me los leí. Pero te los has leído. Yo tengo uno muy interesante y me lo leí solo a la mitad, porque la otra mitad es sobre era menos un socialista interesante. Que cuenta cómo... Y es que es muy duro, se pasa todo el rato hablando del... ¿Cómo es? ¿El qué? El krausismo, del krausismo alemán. Cuál, pero de ese no sé de qué, portada no sé negra de los años 70, letras azules y amarillas en el título, la semana Krause, no sé qué, ser, la semana trágica. Ese me lo compré yo por 100 pesetas en la feria del libro antiguo en mi época de estudiante adolescente. ¿Y por cuánto lo ha revendido usurero? No, ahí lo tengo. Y luego junto, y la verdad es que todo lo de la parte del krausismo, yo me lo leí entonces con 16, 17 años. A mí y es se me atragantó. Era un pestillo importante. Yo no es que de todas formas, lo del krausismo era una auténtica mamarrachada y paja mental de unos cuantos en aquella época que les dio por autodenominarse así sin tener nada que ver con el verdadero Krause, filósofo alemán. Pero bueno, pues yo creía que hablabas del tenor de Alfredo Krause, ¿no? Madre mía. Bueno, di eso, ¿qué es lo que desencadenó la semana trágica? En los lunes, que son muy malos. Coméntalo así. Pues a ver, de grosso modo. Varias cosas. Para empezar, que Barcelona entonces pues era una ciudad, entonces sí que era la rosa de Foc, con un movimiento social muy potente, ¿no? Movimiento sindical libertario. También los jóvenes, el partido radical de entonces con el emperador del paralelo, que era el señor Lerroux, que luego derivaría. También un movimiento nacionalista burgués, la Liga Regionalista, etc. Hay que hablar de la fecha que hemos introducido. El señor Cambó, ¿te refieres? Nunca sé si es 9 o 19. 9. Julio del 9. Los meses de julio son ideales para las revoluciones. La gente solo hace 110 años. Sí. Efectivo Wonder. Madre mía. Venga. Si bebe, no conduzcas. Hay que renovar estos chascarrillos. Si bebes, no conduzcas. Esto ya es un poco. No se dice así, se dice. Si bebes, no conduzcas. Esto sí solo al Perú cuando venga el próximo día. Bueno, venga. Qué bueno. El desencadenante que siempre se ha puesto era el embarque de tropas de reservistas para ir a contener la recién nacida entonces Guerra de Marruecos. Porque la Guerra de Marruecos estalla como consecuencia del desastre del Barranco del Lobo. En el Barranco del Lobo. Que no es lo mismo que anual, son dos. Hay una fuente que emana. Sí, pero todos en la misma. La guerra de Marruecos, tal y como la entendemos, empieza en 1909 y acaba en 1927, ¿vale? Con la guerra de África. Aunque hay unas cuantas más. En 1897, 1860, etcétera, etcétera. Pero vamos, que fue un matadero de jóvenes obreros y proletarios. Melilla por ya no es Melilla. Melilla es un matadero. ¿Dónde van los españoles a morir como borregos? Mira a ti. Es una. Vale la pena oír esta canción porque... Sí, cantada con alguien con buena... Sí, por ejemplo, por ¿sabéis quién estaba en un grupo que la cantaba? ¿Cómo se llamaba esta señora de...? ¿De La Martirio? Sí, estaba en el grupo de estos de folclore de los años 70. Hacían una versión muy buena de esta canción. Muy antimilitarista y que muy aclara bastante bien estas cosas. Tiene dos versiones, como siempre. Una un poquito matizada y más patriotera y la verdaderamente social, que está muy bien. Bueno, pues en teoría en julio de 1909, en el inicio de la implantación del protectorado del Rif del norte de Marruecos por la monarquía española, pues ocurren unos sucesos. Algunos de los trabajadores de minas y etcétera que están trabajando en los campos de los alrededores de Melilla, ya en la zona que no pertenecía a España desde tiempos muy pretéritos, pues son atacados por las cávilas locales, ¿no? Y entonces, pues, el militar, el jefe del militar de Melilla decide dar un escarmiento a las tribus del entorno y, pues, se encamina con un batallón y pico a la zona del Gurugú, ese que tanto vimos en la tele cada vez que hay saltos sí. de la verja, pues ese mismo Gurugú. Y que hay muchos montes en España, por cierto, que en alrededor de los pueblos a los que se llama Gurugú, pues por evidentes repercusiones históricas de esto. Pues sale allí a dar el escarmiento, empieza a meterse en bastantes escaramuzas con estas tribus armadas que se habían sublevado, hasta el punto que la incompetencia militar de este jefe hace que se metan en un barranco, en una zona... La boca del lobo. En la boca del lobo, literalmente, y bueno, pues hay un verdadero descalabro que con varias decenas de muertos, cientos de heridos, que ponen en riesgo incluso pues el dominio sobre la propia ciudad de Melilla, y hace que el ejército y que el Estado español tenga que hacer una recluta de emergencia para intentar evitar que la situación se deteriore. Con lo que se decide a reclutar algunas de las unidades, y algunas de las unidades pues son unidades de gente que está pues de la región militar de Cataluña. Entre ellos, pues se decide volver a montar varios regimientos en base a los reservistas. Todos los que habéis hecho la mili, que nos estáis escuchando, recordéis lo que era aquello de la reserva, ¿no? Una vez acabada la mili, que era cuando estabas en servicio, se pasaba lo que se llamaba la reserva activa, que era hasta los 34 años. Tenías que ir todos los años al gobierno militar, donde fuera, que te pusieran un sellito en la cartilla militar y estabas disponible. Total, claro, una persona de 28, 29, 30, 31 años hijos. En 1909, pues ya era un tío con toda la barba, que se había casado, tenía media docena de churumbeles y dependían de ellos, pues, su fábrica en la canadiense o en la fábrica de telas del vapor ibérico o lo que fuera, pues dependían de ellos. Y claro, convocar a esta gente pues era... Y sobre todo, pues que sabían que iban a un matadero de una guerra colonial, que se la traía al pairo, como era evidente, a esas masas populares, pues desencadenó un movimiento social. Por ejemplo, pues cuando se les fuera a embarcar, ¿no? Hay testimonios de la época que cuentan cómo estas tropas se les embarcaba en Barcelona, eran para bajar y a Melilla. Fueron las mujeres las que iniciaron toda esta. Pero se te olvidó decir que ese ingreso forzoso, esa reserva, se podía eludir con un pago. Las indulgencias siempre han existido de todo tipo. Entonces, pues sí, había varios tipos de servicio militar. También había un servicio para señoritos que podía ser pagando un dinerito y tal, y con tu traje hecho en sastrería y todo, en vez de coger unos reciclados de piojos, pues bien destinado en la capitanía, donde fuera tal, o había otro que era la redención en metálico, que se llamaba, y es que era soltando una pasta, o incluso pagando a una persona para que fuera en tu lugar. Aquí yo quiero un soldado, o sea, me da igual que seas tú o el la que subcontrata, tú me... ¿no? El efecto subcontrata, pues claro, ya era especialmente sangrante e injusto que era la guerra que hacían para beneficio de los militares o de los grandes inversores. De los ricachones, por supuesto. En las minas, me parece. Ahí sí, había, y total, que bueno, pues que además, para más inri, mira, justo se dieron momentos bastante dantescos, porque eran las señoronas de la buena sociedad, aristócrata burguesa, pues iban allí a los que iban a embarcarse a darles escapular. Es una petaca de tabaco picado, no sé qué, claro, y mientras sus mujeres allí con los churumbeles en brazos desgarradas, pues teniendo que no las, recibiendo culatazos y que no las dejaban pasar, mientras las señoronas estas, cuyos hijos estaban ahí en capitanía tocándose los cataplones, pues les daban ahí banderita de España, medallita de la Virgen, escapularios y 5 céntimos pa cerillas, ¿no? Entonces, pues eso ayudó a este estallido, que como puto buen estallido popular ibérico desde 1834, pues tuvo un carácter también de anticlerical, de meterle fuego a iglesias y conventos, etcétera. Y esto sería la primera algarabía anticlerical masiva de España, con quema de conventos y muerte de frailes, fue en 1834. ¿No? Lo digo por todos estos que se obcecan en poner a la Segunda República o a 1900, 100 años antes, con recién fiambre Fernando VII, ya hubo algaradas anticlericales muy potentes. Y de hecho, ese punto España. Anticlerical y esas famosas fotos de ataúdes con momias que habían encontrado en un convento abajo de todo, o en una iglesia o no sé qué, es como el gran argumento que se esgrimió en contra de ellos, y luego fue la represión, que nos hemos pasado de tiempo Yo es que estaba viendo, yo digo, tendrás todo el control, pero te he visto que te enrollaba, yo tenía aquí el reloj puesto. Bueno, digo, pues ¿para qué me sacan si saben cómo me pongo? Despedimos hasta la semana que viene. De la segunda época. Aurre boire.